Quédate en el sur. Because the world is round, it turns me on. A la izquierda de tu dial. Because the world is round. Radio Sur. Because the wind is high, it blows my mind, llenando todo el espacio. Because the wind is high. Radio Sur. Hecha radio. Love is all, love is you. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Un partido importantísimo está por comenzar y es el de Colombia versus Brasil. El dueño de casa que promete que si pierde, destruye, prende fuego una parte del Brasil, ¿verdad? Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la Bienvenidos, nunca, sí, alguna vez lo hemos hecho así de puntuales, recontrapuntuales. Está grabado, hay pruebas de ello. En los 17.00.00 comenzó la apertura de este programa, todos los días un poco, que arranca a las 17 clavado, hoy como nunca, ejemplo de eso. Y llegamos al viernes, y no estoy solo, y estoy acá, con el curador oficial, también uno de los participantes en la elección, de los pasajes del final, en realidad del mundial, de la música de los mundiales. Jurado, juez. También, parte, previsor, visor, veedor, y muchas palabras más con B de larga. Ezequiel Cubela. ¿Qué tal? Muy bienvenido. Decíamos que hoy llegamos al final de la semana, sí. La primera semana de julio. El mes de mi cumpleaños. No sé si ya lo tenías más algo, o menos. Algo que durante la semana. Algo estuvimos. Calzoncillos y medias. Eso es lo que estoy pidiendo. Que me regalen para mi cumpleaños. Ah, no, yo pensaba que era la fiesta. No. O sea, así había que ir. Había que ir así. Solamente vestido con calzoncillos y medias. Para que falte. La fiesta de disfraces. Comenzó ya Brasil. Obviamente, 0-0 Colombia, camiseta roja. Que será la suplente, es, me imagino, linda camiseta, ojo. Sí. Me hace recordar a la camiseta de Switzerland o Suiza, que se quedó afuera a manos de la Argentina. Hola Chile. Hola chilena también, que también se quedó afuera. Se ve que el rojo no sería Ojalá que mañana... No sería un buen color para participar. Se confirme. Ojalá, ojalá. No. Igual tiene partes de negro, me parece, Bélgica. Es una especie así como de defensores de Belgrano. No, digo, tiene la camiseta, los colores de la camiseta tiene negro y rojo. No, parece no es solo que, rojo. Que, como usted, Vicente López, ¿viste? Tiene como cosas de negro. ¿Negro? ¿Qué sé yo? No. Muy bien, decíamos que llegamos al viernes. Sí, ¿por qué? Porque primero pasa el lunes en la semana. Lunes, viene Damián Molinelli acá a charlar de cuestiones mundialistas, mucha noticia del mundial, todo lo que venía, qué se perfilaba, quién ganaba, quién estaba mejor preparado. Bueno, vaticinios que se fueron haciendo realidad a lo largo de esta semana porque los resultados estuvieron acorde a los comentarios de Damián Molinelli. No tanto así para algunos participantes que le pidieron ayuda para armar el PRODE y quedaron medio para atrás. El caso mío de la radio, por ejemplo, quedé noveno. Algún consejo le había pedido. Pero decíamos en el Facebook, bueno, con escrituras de algunos oyentes, que en todos los días un poco radio, que es el Facebook, decíamos que es la dinámica de lo impensado, ¿no? Entonces, lo que no se piensa no se puede dinamizar, básicamente. ¿Qué hace Costa Rica a esta altura del partido, jugando todavía en el Mundial? Bueno, esas son partes de las sorpresas que dio la primera ronda, pero en los octavos, por eso usted terminó así. Sí, claramente, ¿no? De gritar goles y... No, terminó así en la posición, en la novena posición dentro del PRODE. Sí, porque todos esperábamos otros resultados, sin embargo, la realidad marca una diversidad. Y sí. Sí. Bueno. Bueno, ahí tiene que una mujer haya terminado puntera. ¿En qué? En el PRODE. Ah, terminó. No fue sexista, estoy diciendo que bueno, ya no hay otro tipo de percepción. Sí, de igual está detrás de ese comentario, se esboza la misoginia. No, claramente. Al contrario. O sea, es por los poros, mire. No, lo voy a decir. Es admirable que tienen otro tipo de sensibilidad. Sensibilidad podría ser, está bien. El martes viene Julia de Tito, hablamos de política, y hablamos con Paula Litvachki, ahí va, ese sería el apellido, Litvachki, que es la directora del área de justicia y seguridad del CELS. ¿Sabe lo que es el CELS? Sí, señor. Bueno, y hablamos porque Scioli hizo con una de las dos manos, firmó el decreto que hace que las policías comunales se hayan convertido en ley, o sea, se haya hecho carne, verdad, el proyecto que se discutía y no salía, dijo, bueno, yo hasta acá llegué, dijo, y puso el gancho, y dijo, entonces hablamos acaba de mano dura y puso la otra mano. Ahí estaba. Y bueno, estuvimos charlando un poco qué significa eso, en qué puede derivar la cosa. Lo cual es bastante en materia de seguridad. El debate debería ser un poco más profundo que simplemente un decreto, ¿no? Entonces, lo peligroso de esta cuestión que se sigue elevando, digamos, la temperatura en la provincia, con más armas, más policía, más gente que controla gente y así. Acaba de patear peligrosamente al arco Brasil y levantan la bandera, por suerte, por eso todo esto sigue 0-0. Colombia ya está recibiendo los primeros embates de... Sí, se había ido al córner, pegó en el techo del arco. El remate cruzado, el centro cruzado de Neymar, creo que es un muchacho que había pateado ese centro. Sí, porque está con... Ahora se tiñó de rubio el chico. El miércoles vinieron los chicos del cine, Alberto Romero y Alejandro Ratt, y conmemoramos el Día del Camarógrafo, que fue el día en que Leonardo Henrichsen se filmó a sí mismo muriendo. ¿En Chile? Chile. Bueno. No se filmó. Filmó a sus asesinos. Filmó a sus asesinos y cae, y la cámara termina por dando por descontado que había muerto él, porque ya no había nadie quien la sostuviera. Uh-huh. Sin embargo, llegó hasta un hospital. Pero murió ahí a los pocos minutos. Entonces hablamos con el director de DOCA, esa agrupación militante, de cine militante, y el director fue el responsable de el documental que narra esa historia. Entonces estuvimos hablando y recorriendo de vuelta la historia de este personaje, de Leonardo Henriksen, y por qué. Bien, gol de Brasil. Disculpe que corte el relato, pero esto iba a pasar. Gol de Brasil. Raro festejo, ¿eh? Raro festejo. Se revolvió. Un gol similar al que marcaba David Luiz frente a Chile. El último fin de semana. En contra de vuelta. Aquí a balón detenido. Discúlpeme que no pueda festejarlo. La pudieron sacar del área. Tristeza, doctor. Se la llevó por delante. La empujó el capitán Thiago Silva. Y así lo grita Brasil. Así explota el Arena Castelao en el comienzo del partido. Brasil se mete en semis. El córner. Colombia 0-7 minutos. Thiago Silva, el autor del gol. Bueno, a lo Marcos Rojo fue el gol. Porque de un córner llega, pasa toda la defensa colombiana. Y por detrás, pasadito, se la lleva con la rodilla Thiago Silva. El primer gol de Brasil en estos octavos de final, en estos cuartos de final, perdón. A ver quién pasa después. Nos queda a nosotros, el día de mañana, al mediodía, pasar también esta etapa. Y esta mañana, o este mediodía, ya pasó Alemania sobre Francia, 1-0. Un partido bastante amargo, bastante austero, astringente, debería decirle yo, porque no tuvo nada de bonito, estuvo bastante seco la cosa. 1-0, nada más. Así. Austero. Bien, Brasil entonces 1 arriba, Colombia 0. Decíamos entonces que contábamos la historia de Leonardo Henriksen, el que se ganó el mote del día del camarógrafo. Bien, y ayer vino Tomás Cavado en la columna de música, como siempre, como cada jueves, y recorrimos la música llanera de Colombia y Venezuela, es toda una región. Entonces el joropo, vimos las festividades, escuchamos algunos temas. Estuvo muy interesante, como siempre. Todos los días un poco tiene un lugar en la página de radiosur.org.ar en donde se pueden revivir todos estos programas con una semana de antigüedad. O sea que todo esto que yo te acabo de contar lo podés revivir todos los días un poco, programas, y ahí encontrás la subida y todo lo que sea. Muy bien. 17 y 11 minutos, y vamos a la agenda cultural. Vamos a escuchar, vamos a leer en principio algunas fechas de esta noche, cosas para ir a ver después de este programa. Entre Elias, Melina Mogileski, grupo y ensamble Chancho a Cuerda, esta noche van a estar tocando en No Avestruz. Esta es Melina. El tiempo se fue de mí. Doy gracias que mi voz se quedó aquí, en mí y en ti. Particular color, perdón, el la voz de Melina Mogileski, hija del afamado vientista Mogileski. Que Marcelo Mogileski, que tiene mucha carrera por ahí. MM, los dos. ¿Se da cuenta? Bien. No sé si es a propósito, si es una cosa. M&M, los chocolates de la música. Podría ser un disco que hagan juntos, por ejemplo. Bueno, van a estar con la gente de Chancho a Cuerda, que suena un montón. No los vamos a poder nombrar, pero entre ellos se nos va un programa. Nico Rallis, Carfi, Agustín Lumerman, bueno, también conocidos y amigotes de por acá, de algunos de nosotros. Humboldt, 1857, 21:30 horas, 60 pesos la entrada. Esto es No Avestruz, ¿está bien? Esta noche. También. ¿Qué más tiene? Esta noche, en el Café Distal, en la Rigoleta. Ay, diga. Esa Rigoleta. Ahí en Junín 1725. Donde están esa peatonal empedrada. Sí. Y remata Colombia. Pero salva por unos centímetros Brasil de perder el invicto. ¿No? Misturi Manda toca esta noche ahí en Distal. Junín 1725 es ese pasaje donde vos vas caminando, que está muy empedradito. Sí. Y hay muchos lugares uno al lado del otro. Hay una librería y al fondo. Muchos muertos uno al lado del otro. De un lado hay muertos uno al lado del otro. Del otro lado hay muchos vivos hay. Y ahí está el Café Distal, que es un lugar así muy paquete, donde se puede sentar perfectamente a comer algo, rodeado de libros. ¿Cómo le gusta? Como Gandhi. Tengo una librería vieja, antigua librería Gandhi, en Corrientes. y ahí va a estar Mistura y Manda con una nueva formación. Mistura y Manda tenía una flautista que hace poquito dejó la agrupación, y ahora están Gabriel Truco, como siempre, Esteban Ibáñez, Ariel Malerba, flauta, guitarra y percusión, sucesivamente, y Sebastián Luna se sumó con mandolina y cavaquinho. Sebastián Luna también es un muchacho que ha recorrido durante varios años la música esta, ¿cómo podríamos decirle? La música lloro, la música típica del Brasil, de Río de Janeiro. Uh-huh. Estamos por abrir un link de otra cosa. Bueno, y Mistura de Manda entonces decía esta noche también, para ir a verlo, a Distal, ¿está bien? Sí, cafetería, señor. Librería Distal. Viernes de rejunte, Boedo 1909, por acá cerca. Y sí, Mauricio salió a clausurar la cultura. Ayer justo hablábamos con alguien de Vuela al Pez, que sí, nos contaba la situación también de su clausura. Varias clausuras estuvieron dando vueltas, salieron a hacer una especie de razia cultural. Uh-huh. Y se abre esto entonces, Boedo 1909, esta noche salió a clausurar. Entonces este viernes le subimos la sensación térmica al invierno, porque hay rejunte en La Bembé. Acá los amigos, después de los que luchan y los que lloran, seguramente van a refrescar esta información. A partir de las 22, a disfrutar nuestra comida casera, como siempre, barra amiga y salida a la gorra. Un texto acá largo que no puedo... voy a hacer un resumen después, algo voy a comentar. Entre las 22 hasta las 5 de la mañana, que las velas no ardan, en la Joselito Bembé, Boedo 1909, ¿está bien? Esta noche. Sí, señor. Entonces, tres cosas, tres, para ir a ver, y se cierra así entonces la agenda cultural. Vamos, 17 y cuarto ya. ¿Cómo ve el tema de la semifinal, de los cuartos de final de la música de los mundiales? Peleado, luchado, ¿cómo se va a partir? Hay algunas llaves que son accesibles, sí, para el equipo que le corresponda, ¿no? Ajá. Acceder, y hay otras que van a estar muy peleadas. Recuérdeme los países que están representados con sus músicas en este mundial. El primero del grupo A es el que fue representado por el seleccionado de música brasileña, ¿no? Ajá. Recuérdame usted el autor. Se llama Edu Krieger. Ahí está bien. Se mide con el disculpe, primero... Disculpe, Neymar, es uno trozo por vosé. Torso, perdón. Bien. Se cruza con el primero del grupo C, que es, sí, los representantes de Japón. Sí, guitarra... esa música tipo consola de videojuegos. Sí, señor. Sí. Bueno, sigue. El primero del grupo B, que, ajá, es... los cumbiancheros, sí, de San Paoli. Bien, alma, corazón y vida de San chilenos, Paoli. Roja, roja, roja, metamos un gol. Exactamente, se cruzan con los primeros del grupo D, Inglaterra. Inglaterra, que es si Messi fuese un Englishman. Exactamente. Bien. Chile, Inglaterra. Digo Brasil, todo esto, Japón, porque la gente puede ir votando. Si algunos recuerdan cómo eran las melodías, estos viernes estuvimos pasando todas las músicas de todos los países. Algunas muy interesantes, otras pedorras como la oficial. El primero del grupo E, que hoy sí lo vamos a poder escuchar nuevamente. Ajá. Switzerland. Switzerland, una música pegadiza, suiza, del frío suizo. Esta cosa así como latinoide, yo le pondría. Sí, que le han puesto, le han querido poner sangre latina a una gente que no tiene es en absoluto como... ¿Cómo le podría decir? Una Carmen Mirandeada. Sí. ¿O no? ¿No le suena una cosa así, 50, 60? Medio forés, por medio... Con frutas en la cabeza. Sí, no me suena muy auténtico de los suizos, por eso le digo que está latinizado. El chocolate va con todo. Sin embargo, nosotros, antes del partido dijimos, no podemos cantar más esta canción. Porque cada vez que la cantábamos, Suiza metía un gol. Ahora no, sí. Yo ni pensé en la melodía de ese tema. Y así fue, mire, que lo fue, que ganamos con gol de María, muy bien relatado, ya vamos a ir. Yo, muy bien relatado por el señor Campana. Eso lo vamos a ver, momento, tremendo. Y ya, bueno, también, una parte que tenemos que comentar, pero después de la división. ¿Y qué más? Switzerland se mide, sí, o sea, es el primero del grupo E, con el primero del grupo G, que es Deutschland. Alemania. Alemanen. Sí. Que no me acuerdo quiénes eran los representantes de Alemania. Era como un poco de un rap, algo así. Sí, había algo medio... No. Medio como pesadito, ¿no? Pero era música de Heidi, una cosa así. El abuelito, dime tú, una cosa así. Había una... alpina, una cosa alpina. No, usted le dijo, tiró un nombre, no me lo tire, por favor, no puede. No, era... Usted dijo, dio la palabra justa... ¿Tirol? Tirol, ah, eso. Provenían del Tirol. Tenían que algo... podría haber sido austríaca o switzerleana. Esa es la... Y se cierra la última llave de cuartos de final con el primero del grupo F, que es los representantes locales de Argentina. Taque un gol, un temazo de... ¿cómo se llama el grupo? Los cantos de Campos. Los cantos de Campos. Que me gustaría tenerlos acá. Vamos a llamarlos. Si llegan a la final. Si llegan a la final. Están peleando. Se mide con ese tercer tiempo medio lisérgico de Argelia. Sí. Los representantes del grupo H, el primero del grupo H, fueron los argelinos. Sí, que le ganaron a los pequeños. Me llegó una carta de los chicos de Bosnia. ¿Se acuerda? Los chicos de Bosnia, cómo quedamos afuera, nosotros que hemos hecho tanto, tenían esa pequeña... ¿Usted sabe bosnio? No sabía. Sí, todo, y me lo diga. Además, entiendo perfectamente cuando me están insultando en cualquier idioma. Y me escribían porque... Y no le pidieron nosotros, un pasaje, nosotros que hicimos todo el esfuerzo, salvamos la vida de esa vihuela semiquemada, sí. Y tocamos en una especie de búnker refugiado el tema del Mundial de los Bosnios, y ustedes no nos votaron. Porque nosotros éramos sangre independiente y no teníamos la parafernalia de Japón, por ejemplo. Y es así, hijo. Y a veces te quedás afuera y, si no te y tenés lanzaste... mucho mérito, pero acá no se merece, es como el fútbol. Metés un gol, viejo, y pasaste a la siguiente ronda. ¿Está bien? ¿Una cosita más? No, 17:20. Vamos a las noticias a recorrer algunas, dos o tres cositas que pasaron, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, de interesante valor. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te paron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la... y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Y 21 minutos, sigue 1-0 Brasil contra Colombia. Sigue amenazando de todas maneras Brasil. Acaba de recibir una pelota en el área solo, ganándole a los centrales. Pateado cruzado y salva el arquero colombiano en una muestra de gallardía. Se parece al dueño del kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios, ¿sabe? Sí, sí. El arquero de Colombia, para que tenga más o menos el fenotipo del dueño, del copado dueño del kiosco La Familia, que está ahí en Monteagudo, enfrente del parque. Bueno, en relación al parque, tengo algo para contarles. Al Parque Patricios. Resulta que esta mañana se junta la legislatura de Buenos Aires a trabajar. Y les agarró un ataque de aprobación. Y entonces, nueva nomenclatura urbana recuerda a Ringo Bonavena. Se aprobó en segunda lectura y con 50 votos positivos una ley de autoría del diputado Daniel Lipovetsky, que es del PRO, que denomina Oscar Natalio Ringo Bonavena al sector de Parque Patricios, delimitado por las calles Upayata, entre Atuel e Iguazú. O sea, acá nomás. Tres cuadras de la radio, podemos decir, cuatro cuadras. Bueno, ese sector, a partir de ahora, la legislatura, la partecita de atrás del parque, tal cual. Toda esa partecita ahora se llama Oscar Natalio Ringo Bonavena. ¿Por qué? Porque decir Bonavena es decir Parque Patricios, dice este legislador. Entonces, nomenclaron la zona en un recordatorio. Coincide justo con el edificio que iba a ser para el Banco Ciudad y que va a ser supuestamente el edificio este que se está terminando de construir acá detrás del Parque de los Patricios. Ajá. Que va a ser la nueva sede de gobierno del gobierno de la ciudad. Va a terminar ahí, ya se va a ir de Perú, se va a ir para ahí, para así descentralizar. Es. Así es. Esa era la idea hace un tiempo, claro, es verdad. Imagino que seguirá eso más o menos, ¿no? Y si va a estar un edificio nuevo ahí. En continuación. Al cohete. Muy bien, y además también, esta es buena noticia, para Campana que anda en bicicleta, para el señor Randazzo también que anda en bicicleta, Colombia se perdió un gol recién. Sí, mal. Bien. Decíamos, para todos los que andan en bicicleta, se ponen de acuerdo los legisladores porteños para sancionar una ley que permita poner un coto a los precios de guarda de las bicicletas en los estacionamientos. Vos podés, y llevás la bicicleta, salís de tu casa, llegás a tu trabajo y al lado tenés un estacionamiento. Muy bien. El valor de la hora para dejar una bicicleta estacionada no puede superar el 10% de la tarifa fijada para los autos. Por ejemplo, el auto tiene 50 pesos por hora, la bicicleta no puede salir más de 5 pesos por hora. ¿Está bien? Sí, es sí, el máxime. Y también tenés la posibilidad de dejarlo en estadía. Y el tope máximo para la estadía es 2 boletos de colectivo. La tarifa mínima de 2 boletos de colectivo. Equivalente a la tarifa mínima de 2 boletos de colectivo. ¿De la serían, sube o...? No, sin sube. 12. O sea que son 12 pesos. Muy bien. 12 pesos. El bondi sale 6 pesos, Campana, ahora. Entonces... Anda en bicicleta. Bueno, o sea, y sale 6. La primera sección, el mínimo, es 6 pesos. 6 pesos... o sea que lo máximo por estadía que podrías pagar con la bicicleta por ahora, si no sigue aumentando colectivo, son 12 pesos. ¿Está bien? Sí. Entonces ese es el máximo que pueden facturarte los estacionamientos, por ley. Esto es bueno saberlo. Algunos. Porque el que sí, sí. le escapa. Algunos estacionamientos de microcentro. Sí, cobran. No, puedo decir que por lo menos un par que conozco sí respetaban el 10%. Hasta la mensualidad, pues me ha tocado guardar la bicicleta durante un par de meses, unos cuantos meses. Dejarla ahí. Y era el 10% de lo que salía una cochera mensual. Te se paga un 20, 100, 200, 150, ¿cuánto? Un claro. 150 por ahí. Y, está duro, ¿no? Y, pero es bicicleta, por lo menos. Muy bien, dos cositas que hicieron los legisladores esta mañana, ¿no? Tips que le tiro. También... salió una de los cartelitos para las naftas. Ahora toda la nafta tiene que tener un cartelito de cuántos octanos tiene la nafta que te vas a cargar. ¿Qué parte? 17 y 26 minutos. En todas las estaciones de servicio de Capital Federal, sí. En la manija, ajá. Donde te va a cargar el señor donde te enchufan la manija, sí, para que sí, te sí, enchufan. Sí. Esa tiene que tener bien claro cuántos octanos tiene la nafta que vas a cargar. 98, 96. Y ya, 94 octanos, ya no la compre, señor, porque eso es agua. ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la...? Y 98 es una buena. No digo que sea... ¿Cuántos octanos hay que tener? No, ¿para qué sirve tener el cartelito? Si no sabes qué es lo que te está metiendo. Y porque le ponen en una engaña pichanga, por ejemplo, si el cartelito difiere al momento de una auditoría de lo que hay adentro del surtidor, usted tiene una multa severa. Porque está obligado a decir 98 octanos, lo que está ahí adentro dice tiene que ser 98. Si es 96.40, ya tiene un problema. ¿Está bien? Otra noticia. Esta es un poco peor. Graves irregularidades en hospitales porteños. Esto ya lo sabemos, ¿no? Un informe que el PRO archivó en la Auditoría General revela problemas de infraestructura y de condiciones de higiene. Terminaron de hacer la auditoría y dijeron, uy, esto está... Si esto sale a la luz... ¿En qué nos metimos? Y el archivaldo. La cuestión es que UNEN y PRO hacían como que no estaba ese informe en ningún lado. Alguien del Frente para la Victoria, con una clara maniobra, obviamente política, pero de protección al electorado del gobierno de la ciudad, fueron a buscar ese informe. Dijeron, óigame, acá tiene ratas, sí, todo. Sí. Y yo le voy a contar una historia de primera mano. No, esto no me lo contó el amigo de un amigo, ni nada. De primera mano. De prima. Quirófano. No quirófano de terapia intensiva, nada. Sino sala de intervenciones quirúrgicas. Uh-huh. No tiene que estar, quiero aclarar esto, pero igual lo que voy a contar es asqueroso. No tiene que estar todo totalmente esterilizado. O sea, la gente puede entrar con barbijo, pero no, no hace falta que esté todo esterilizado y todo. Sí, con guantes para hacer una... Se tiene que hacer una punción. La punción no hace falta un quirófano. El que es médico esto lo sabe, yo se lo cuento. Sí. Están por hacer una punción en un hospital pediátrico, más precisamente el Gutiérrez, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué se distrae el nene para no tomar rara cuenta de lo que le estaba pasando? Claro. Le estaban por hacer una punción, eso es una aguja que atraviesa la columna vertebral y le tienen que sacar un poquitito de la médula. Sí. Entonces es un procedimiento delicado. Delicado. Hay que estar bien. Entonces sientan al niño, hacen todo, y entonces la madre le dice... Mirá el bichito para distraerte. Mirá el bichito. Mirá el peluche ese. La pediatra que estaba haciendo la intervención eleva los ojos hacia el bichito creyendo que era una manchita en la pared o algo. No, no. Una cucaracha que trepaba las paredes de la sala de intervenciones. ¿Me entiende? Uh-huh. Obviamente la médica estaba haciendo el procedimiento, no podía suspender todo. Termina de hacer el procedimiento, cierra todo y... Y con la misma aguja de la punción, sí. ¡Sa! Ensartó la cucaracha. Y se la llevó así al director del hospital y dijo, hace falta por lo menos una desinfección. Bueno, Brasil vapulea en este momento al heroico arquero colombiano que acaba de sacar una pelota casi desde el piso, le diría. Sigue 1-0 el partido, señores. Ospina, el arquero, bien, el nombre, no, no. Con nombre propio tiene ese salvataje de la portería. El kiosquero de sí, del kiosco de la familia. Muy bien, y hace poquito, esto es información reciente, le dieron perpetua a Luciano Benjamín Menéndez por el asesinato de Enrique Angelelli y le pidieron que lo sacaran de la prisión domiciliaria para llevarlo a una cárcel. Yo en un momento pensé, darle prisión perpetua a Menéndez, que tiene 87 años, es como dispararle un mosquito con una Uzi, ¿no? Porque, bueno, ya estamos. Bueno. Igual vale, bien vale el ejemplo. Tendría que haber llegado antes, para mí, en lo personal. Pero bueno. Tendría que haber llegado antes que la perpetua. Y la perpetua. Pero ya tiene como 5 perpetuas encima, ¿eh? Y bueno, de hace unos cuantos años viene rotando por todo. No se le pueden acumular. Por eso, yo creo que es como ese que lo tienen en el piso, le dan todo y se va la patota, lo deja tendido y viene uno y le pega el último cachetazo. Diciendo, esto es para vos también. Ay. Bueno, está bien. Se ha hecho justicia, podemos decir. Para Menéndez y para Estrella fueron hallados culpables del homicidio de Enrique Angelelli en 1976. Muy bien, así terminan las noticias y ya nos queda la tanda y después de la tanda, el Mundial... La gran llave. Sí. Antes, páseme, sepáreme y un segundo le tengo que contar algo que todos tenemos que hacer a través del Facebook. Todos los días un poco, todos los viernes, reunión, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que una relación sexual dura en promedio unos 14 minutos y que en este momento, mientras te estoy contando, unas 760 personas están teniendo sexo alrededor del mundo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. 700 personas en el mundo haciendo el amor. Pero en este momento. Pero esos son 760 personas... En este momento. En este, pero dividido entre dos, digamos. Ahora cada relación, estamos hablando de que sería 380 parejas están teniendo relaciones sexuales. No, ¿estamos? No. Son 700 personas que están teniendo sexo y quizá puede ser los tríos, onanístico. ¿Los tríos? Bueno, pero el solitario. No, el solitario no puede contar, porque ¿cómo si no cuenta? Y sería muchísimo más. Pero es una relación sexual. Con uno mismo. Con uno mismo, por eso es el onanismo. Por eso, por supuesto. ¿Eh? ¿Y el sexo oral cuenta como sexo? Es sexo. El obvio. Dato al pedo. El dato al pedo no termina. También, no da mucho. Para detalles, mí sí, hay que empezar a tocar. El virtual también. El oral, el trío, el quilombo también. ¿Viste cuando desafarrancho? Se apagó la luz. Andan todos correteando. Organícense, porteño. Vamos organizando, ¿eh? Muy bien. El día miércoles fue, Campana, cuando... Martes jugó la Argentina, Radio Sur hizo su emisión especial por el partido. Estuvimos acá charlando, dando datos al pedo de Suiza, todo, pero el señor Gabriel Campana estuvo haciendo el relato del partido en vivo, acá, mirando la pantalla, porque no estamos en Brasil, claramente, y... fue relatando uno a otro hasta que llegó el momento del gol. Emocionante, emotivo momento del gol. Un centro llovido. ¿Cómo centro llovido? Sí, sí, decíamos. Un centro muy llovido. Cambiaron todos los goles. Viene una recuperación de Palacio, perdón. Palacio a Messi. Messi se la lleva. Toque a Di María. Cruzado abajo. Imposible para el arquero. Gol. Gritamos todos olímpicamente. ¿Qué pasa? Ese relato está dando vueltas en la web. Sí. Está en Radio Edit, que es una página que se lleva pequeños pedacitos de radios. Radio Cut, perdón. Radio Cut Edit, pero es Radio Cut la página. Se lleva pedacitos de relatos. Y ahora hay una especie de campeonato del mejor relato de ese gol. Mire usted. Radio Sur participa de ese campeonato. ¿Y cómo le está yendo? Y está, te podría decir, de todos los goles de Argentina en el Mundial, ¿eh? Bueno, este último fue... Fue emotivo. Y el sábado, o sea mañana, va a haber emisión especial. Aquí también va a estar Campana, va a estar Pañuco, va a haber otros compañeros de la radio. Y la pantalla gigante es para que ya Campana empiece a distinguir qué jugadores, ¿no? No, la pantalla gigante, es también para que lo vea el operador. Porque hicimos acá, para la gente que obviamente está escuchando y no puede ver el estudio, solamente se lo puede imaginar. Hicimos una especie de movimiento técnico acá. Hoy a la tarde estuvieron ahí trabajando algunos muchachos, los compañeros de la radio. Hicieron un elemento técnico, como una pantalla, un proyector, para que el operador también pueda ver el partido mientras sucede. No queda nadie afuera. Entonces nadie queda afuera de participar viendo este y tan importante partido que tiene la Argentina con Bélgica mañana a la una. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando del concurso. El concurso está en Radio Edit, la página. Yo ya estoy poniendo... por otro barrilete.radiocut.fm lo estoy poniendo en el Facebook de Todos los Días Un Poco Radio. Todos los Días Un Poco Radio es el Facebook. Ahí lo van a tener publicado y yo voy a poner en este momento para que ustedes se puedan meter y votar y escuchar el relato de Campana, que imagino que lo tiene por ahí, ¿no? Preparado. Viene Palacio robando una pelota en el centro del campo. Escuchelo. Juega para Messi. Vamos, Messi, avanza con campo y con claridad. Vamos, vamos, Di María, tiro de... Hay gritos por doquier detrás. La gente se salía de la vaina. Y seguía. A los 117 minutos. Emotivo. Mira todo lo que hubo que sufrir para lograr el gol. ¿Cómo te quedó? Mira todo lo que hubo que sufrir para lograr el gol. Y era que ya estaba engayoletado de la garganta Campana, porque hacía hora y media que venía relatando la cuestión. Bueno, este relato está compitiendo y ya está en los primeros puestos. 104 votaciones tiene. Así que usted se puede meter en Todos los Días Un Poco Radio. Ahí está el link y le da votar. Si nosotros salimos campeones, vamos a salir campeones. No sé cuál es el premio. Yo pensaba que a Campana le iban a dar, ya la iban a becar para hacer el curso de relator. Tiene una, sí, 2 horas con Víctor Hugo Morales algo, en Brasil. Hay algo, digamos. Lo invitan a De Zurda. Imagínate que Campana De Zurda con el Diego. Iba a estar, Diego. Y los dos, ¿viste? Sí, nos recontrapasamos. 17-37. Vamos a la tanda y volvemos. Bueno. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur. 88.3 MHz. Los sonidos que hacen tu vida. Z.

que habla de esta letra. Dice, oiga, chorros, ladrones, ¿qué está pasando? Cuenta de eso da ese puente que se acaba de caer en Belo Horizonte, que decían los periodistas. Esta mañana yo escuché que pasaban por ahí y decían, che, esto se va a caer. Y así te la digo, ni un viento ni nada. Por el solo hecho del atemblé, quedó Cayoeira y se cayó. ¿Me entiendes? Había que terminarlo rápido. Cortaron la cinta antes de tiempo, con el cemento fresco. Y se cayó eso arriba de un colectivo. Una cosa de loco. Se cargó a dos nada más. Podría haber sido el pasaje entero. La parte de adelante del micro. El micro estaba lleno de gente. Pasaba un poquito más, aceleraba un poquito más. Ese bendito chofer. Un segundo más y... y la quedaban todos. Así que esta canción es la anti-mundial de Edu Krieger y es la que compite por un lugar en la final. Debo decir, muy buena ampliar, canción, ¿eh? Muy buena canción. Sí, sí. Podemos ampliar lo de los chorros. Sí. De todo el negocio que se está generando ahora con la reventa. Que los hermanitos, le digo, la familia. Sí. Los del puestito grondonesco. Ah, que tiene denuncias. Tiene denuncias, sí, señor. Sí. Que prácticamente recaudaban alrededor de unos $300,000 por partido. No. Algo así dice. Una casa por partido. Sí, señor. Una casa por partido. Pero estaba repartido entre padre, hijo, claro, socio. Bueno, no, la verdad que... no es toda la plata que ya. Sí, casi gol. Eso es Brasil. Sí, eso está pasando en Brasil. Mientras, Edu Krieger. Nos vamos a la otra punta del globo terráqueo. A ver. Los representantes nipones. Rock and roll. Ahí está. Dale gas, dale gas, compadre. Viene con todo, ¿eh? A 15 minutos del final de este programa de viernes. Rock and roll, nene. Y mientras recorremos la música de los mundiales, Japón canta este tema. Qué difícil elegir, ¿no? Sí, porque tienen energía, es como un fuerza, rock and roll, nipones, como dice Campana, o el costado social, la reflexión, qué es lo que está pasando en Brasil, algo que, o sea, algo que va en línea con la radio, por ejemplo, ¿no? Japoneses que... cantando algo que no entendemos, pero que nos hacen sacudir la cabeza. O Brasil. ¿Qué hacemos? ¿Miramos adentro del estadio o miramos afuera del estadio? Mire, tengo que ser honesto conmigo mismo. Este tema me hace mover la cabeza. Emoción que no puedo evitar. Yo hago pasar a Japón. Yo, Nicolás Gort, de todos los días un poco el conductor, hace pasar a Japón antes que a Brasil. Él, Nicolás Gort, sí, que le importa una mierda a los brasileños. Porque al final lo que se robaron es en Brasil y no en la Argentina, le importa a Japón. Japón. Campana. ¿Qué dice Campana? ¿Quién pasa? Edu Krieger, dice Campana. El señor... Fernando, de los que luchan y los que lloran. Japón. Dice Japón y me apoya y está conmigo. ¿Se da cuenta? Yo voy a... con Edu Krieger, me sumo con Campana. Edu Krieger. Dos contra dos. Y necesitamos un desempate. No me digan Colombia, no. Japón. No, bien. Colombia ahora está cruzando los dedos. Sigue 1 a 0. Jugando... Sigue 1 a 0. En la vida real siguen 1 a 0. No vino. Está cortando bulones. Bueno. Dice Japón. Japón. ¿Y 3 otra... a 2 pasa Japón? No, falta otra más. 3 a 2 pasa Japón. Falta un voto más. La producción de los que luchan y los que lloran. Y bueno, pero es así. Están rápido, rápido. Hacemos la votación. Japón toma la delantera. Yo creo que Japón va a pasar. Dice Japón, Japón y ganó. Y gana rotundamente. 4-2, el rock. Pasamos directamente a Suiza, Alemania. Totalmente, ¿sí?, latina ahora la cuestión. Entonces, para, ya tenemos en cuartos. A Japón. Perdón, en semi. A Japón. Sí, Japón. Tenemos a Japón, que le ha ganado a Brasil. Brasil se quedó. No nos interesa. No en el fútbol, no en la vida real. No nos interesa. Switzerland. Escuche. A bailar. ¿Dónde está la ciudad? Tráeme el clericot. Pero qué lindo te va aquí. Hay que agregarle que tiene un plus esta canción, que es la vestimenta. La vestimenta del video, el video no se lo puede perder. El sombrero, ese traje que todo el mundo quisiera tener. Increíble, colorido, ¿no? Rojo, vistoso. ¿O se podría vestir así para su cumpleaños? Podría ser, acá el viernes que viene hacemos una especie solo con calzoncillos, medias, el saco rojo y un gorro blanco. Ese gorro hermoso, con tenía unos pompones que le colgaban, ¿no? Una cosa de loco. Switzerland, muy difícil de destronar, un temazo. Pero compite con... la poderosa, la tirolesa. Alemania. No, la tirolesa es... Es más industrial. Fíjense, están produciendo. Es más industrial. Yo creo que es más del cordón industrial. Deutsche Olesco. ¡Hey! Se está volviendo rubio. Estaría cambiando. Después de la diálisis, estaría pareciendo alemán. Escúcheme. Muy bien. ¿Qué mi corazón, sí, latino, me acerca inevitablemente a Switzerland. Yo también creo que voy por ese lado. Me parece que Switzerland. Voto por Switzerland. Nosotros lo que apuntamos. La música tiene que ser alegría. Al latinizar el mundo. O sea, ya eliminamos a Krieger, que es lo que estaba medio bajón, venía para abajo. Estaba tirando abajo toda esta fiesta mundialista. Sí. Y vamos con Switzerland. Pan y circo, señores. Nosotros, sí, circo antes de comer. Canapés y sidra. Alemania dice cubela. Te perdón, no. Campana. Sí. Dice bien, que representa la cultura y además es muy futbolística. Este tema de Alemania. Alemania. Sí. A la cultura alemana, ¿no? Que es como Schweiz. Los otros no serían tan auténticos, Switzerland. Es verdad que no es auténtico. Pero uno levanta los hombritos. Levanta si los hombritos. Sí. Pone las manitos así con las palmas mirando al techo. Y alterna una con otra y ya tiene un bailecito tipo Switzerland. Igual con esta canción de Deutschland, usted no levanta a nadie así. O sea, imagínese no, si tiene nada. Que. No ponerse nada. A bailar con una chica, nada. En algún pogo que cambio se en roza. El otro. En algún pogo se roza con alguien. Ay, yo te diría que. A ver, poneme Switzerland. A ver si te genera un trencito. A ver. Ya. ¡Ya! ¡Carnaval cayó! ¡Ya estás bailando, nene! Mirá. Pasa Switzerland. Fernando dice Alemania también. ¿Alemania? La última votación, tenemos 2 a 2 otra vez. ¿Alemania? ¿Te gusta Alemania? Alemania dice que es menos bizarra. Ya tenemos uno más. O sea, estamos 3 a 2. Atentando. Para eso ponemos a Krieger y listo. Y la última votación, Suiza 3 a 3. ¿Y quién manda usted? El voto de Gortes doble. ¿Vale doble mi voto? Sí, vale doble. ¿Tiene alguien que votó ahí? No, ¿lo dejamos en suspenso? No puedo hacer eso. Votar directamente. ¿Quiere que lo dejemos y dejemos una larga y vamos a las otras llaves para ver si aparece un voto si sorpresa? Si alguno propone un voto sorpresa en el Todos los Días Un Poco Radio o a través del Gmail, todosdiasunpocoradio@gmail. Ya, rápidamente. Seguimos. 9 minutos quedan. Chile e Inglaterra. Bien. Chile. Ahí va. La cumbia de San Paolo. San Paolo. Ahora, esto es viernes. Esto es vida. Piensen, no, es viernes, no. Es vida, es viernes. Uno tiene ganas de salir. Esta es la energía de viernes. El que tiene ganas de salir y conocer a alguien, un chico, una chica, con esto, con sale. Esto, hay efectividad, señor. Con acá hay sale. Alegría. Esa relación tiene futuro. Vuelve roto a su casa, no importa. Llega, se baña, pone este tema. Sale con una actitud. Se calza. Va levantando la baldosa. Mientras camina, va levantando la baldosa. Perfume. Está medio levantada ya. Se clava los grilos. Esperamos el. El estribillo. Y pasamos directamente a Inglaterra. El estribillo. Ahí viene. Vamos. Chilenos contentos, ¿eh? Se quedaron afuera, pero la música sigue, ¿eh? Y dice. Metamos. Rosa. Vamos. Sí, señor. Como la misma selección chilena. Pasamos directamente a Inglaterra, que nos queda poco tiempo. Rock, ¿no? Rock inglés, anglo rock. Sí, no supieron hacer otra cosa después de los Beatles. Bueno, fuerte la declaración. Bueno, vamos a bardear un se poco. Se quedaron en la primera vuelta, sí. Esta onda, esta guitarra medio de policiana, como sí. Decíamos. Acá hay un acuerdo bilateral, ¿eh? Que propone Inglaterra. Totalmente. Se llevan a Messi, nos dejan las Malvinas y el cuerpo de Margaret Thatcher. Eso dice la letra del tema. Nosotros podemos no dejar. Va a variar demasiado el tema. O sí, se va un poquito más arriba, a ver. Esto es la emoción que tiene este tema. If Messi was an Englishman. Es recatado, ¿no? Comparado con el descontrol de la cumbia. Lo importante. Esto es lo mejor que tiene el tema. Y es un plagio. Que encima es un plagio. Sí. Ya, votemos. Chile. Yo también, Chile. Por la Chile. Roja. Campana, Chile. Chile, Fernando, Chile. Chile. Unánime, ¿no? Ya está. Van Chile, cuatro las chicas, no hace falta. Pasa Chile. Pasa señores, Chile. ¿Quién cerramos tenemos ahora? ¿Quién tenemos ya? Argentina. Vuelta? Sí. Y Argelia. Vamos con representantes de. En América, creo que está el voto. Los cantos de Campos. Uh-huh. Creo que está el voto que define. No me diga. Alemania. No te puedo creer. Por los mismos motivos que dice Campana. ¿Y que fue? Es auténtico. Que es culturalmente auténtico. No entiendo. Eduardo Romero desde Altagracia, Córdoba, pone la votación y pone a Alemania. Así está, tan lejos. Para la semana así que está. Viene. Estos son los representantes argentinos haciendo honor a nuestro terruño, a nuestras raíces musicales, tocando esta especie de le guay. Sube la velocidad, ¿no? Ahora le sube la velocidad. Estaba un poco. Sí. Le damos una ayudita. Nosotros le damos ayuda. Es como. Es el bidón. El bidón de blanco. El bidón de blanco. Ahí le damos nosotros. En este mundial no hay antidoping, chicos. Toma, cantos de Campos. Bebete este bidoncito. Ay, ya arrancó. Subió dos tonos. Tricota. Baila el pueblo entero. Así en sus terruños, señor Cubela. Qué lindo. El sueño de un pueblo. Épico. Histórico. Momento. Creo que no me hace falta el rival para elegir a la Argentina. Como. No, que juegan solo. Bueno. Puede sorprender. Quiero ver a qué se enfrenta esta selección, musicalmente hablando. ¿A qué se enfrenta, Cubela? A Argelia, tercer tiempo. Esto de. Salimos, vamos a tomar algo. Oh, yes. Después de que estuvimos bailando en el boliche de San Paoli. Ahora vamos a tomar algo. ¿Cómo, office. ¿Cómo te llamo? Te presento. Te imagínese, usted está. Dígame una ciudad de Argelia. ¿Qué es la que conozca usted? Argel. Estamos en Argel. Una empresa de Argel. Son las 6 de la tarde y salimos. Vamos a tomar un trago con color. Fresco, que tenga una. Tomás sidra. Sidra con cubitos. Dice, esto es Argelia. Esto pelea listo. Contra la Argentina. Ya sabemos. Creo que está claro, ¿no? Argentina. Argentina, revolución. No dicen dice nada la palabra revolución, no olvidate, ya está. No señores, Argelia afuera. Tenemos las semifinales del Mundial de música de mundiales, de selecciones. Sí. Mientras Brasil y Colombia siguen 1-0, ¿eh? La semana que viene, señor Gort, las llaves quedaron. Japón. Sí. Semifinal. Japón se enfrenta a Alemania. Difícil. Elección. Chile con Argentina. Dificilísimo. Dificilísimo. Lo autóctono del terruño norteño contra nuestros amigos trasandinos que eligieron la cumbia para ser representados. Ese sonido caribeño, prácticamente. Pacífico, de Isla de Pascua, prácticamente. Podríamos decir. Mire usted, se une casi Isla de Pascua con Japón. Y está todo, es así. Es el mundo representado en canciones. Toda la semana voy a estar pensando en esto. No piense en el Switzerland. No. Por las dudas. No. Se quedó afuera, ¿eh? ahí, a nadie se le ocurra cantar esa canción. Pero 17, qué efectiva que fue. Bueno, primer tiempo ya pasó entonces. Brasil sigue 1-0 sobre Colombia. Vamos en minutos, ya va a empezar el segundo tiempo. Y nosotros nos vamos a retirar. Viernes le vamos a dar, a desear un fin de semana, un buen fin de semana a todos. Quédense en el aire de Radio Sur, que vienen los que luchan y los que lloran, que ya terminaron de producir su programa, estuvieron trabajando ahí del otro lado y estuvieron eligiendo también el pasaje a las semifinales de todo este mundial que estuvimos llevando a cabo desde que empezó el mundial real de fútbol. Nosotros lo tradujimos en música. Y nosotros vamos a tener un finalista y un campeón mundial antes, que en Brasil. Que el mundo entero. ¿Me entiende? Muy bien. Capana, disponga. Buen fin de semana a todos. Nos vemos el lunes de vuelta, como todos los días, de 17 a 18 por Radio Sur FM 88.3.